Una historia siempre tiene dos versiones, y a la gente le estás contando la tuya. Que según cómo sucedieron los hechos, parece que solo he hecho que en tus ojos caiga lluvia. Pero a mí me da igual, tú y yo sabemos cuál es la verdad. Porque cualquiera es el malo, en la boca de una ardida. Se nota desde lejos que tú sigues bien dolida. Pero te entiendo, eso es normal. Perdiste una persona que te quiso de verdad. Cualquiera es el malo, en la boca de una ardida. Mejor cuéntale a todos que todavía no me olvidas. Pues yo no veo que seas feliz. Parece que de tu corazón nunca me salí. Cualquiera es el malo en una historia mal contada. Pero el tiempo un día me va a dar la razón, que tú estás equivocada. ¡Qué lindo amor! ¡Char, char, char! Seba González, en la boca de una ardida. Bueno. Da igual, tú y yo sabemos cuál es la verdad. Porque cualquiera es el malo, en la boca de una ardida. Mejor cuéntale a todos que tú sigues bien dolida. Pero te entiendo, eso es normal. Perdiste una persona que te quiso de verdad. Cualquiera es el malo, en la boca de una ardida. Mejor cuéntale a todos que todavía no me olvidas. Pues yo no veo que seas feliz. Parece que de tu corazón nunca me salí. Cualquiera es el malo, en la boca de una ardida. Mejor cuéntale a todos que tú sigues bien dolida. Pero te entiendo, eso es normal. Perdiste una persona que te quiso de verdad. Cualquiera es el malo en una historia mal contada. Pero el tiempo un día me va a dar la razón, que tú estás equivocada.